El lapislázuli es una piedra azul usada en el Antiguo Egipto. En los registros bíblicos aparecen 18 piedras excluyendo el lapislázuli. Esto se debe a que las piedras preciosas eran cosa de los ranas, que era una casta gobernante a lo largo del norte de la India y en gran manera situada al exterior y al interior de Bharat. Krishna compone el Gita como contestación a los 18 Puranas clásicos, en el cual tampoco luce el lapislázuli. El parecido entre los libros bíblicos referentes al rey David y el Gita son más que casuales. Vemos cómo aparece un personaje Arjuna, nombre muy similar, sumamente similar al de Arjuna. Consultando con el nuevo diccionario bíblico ilustrado, página 240 del índice, encuentro que el oficio de David es, además, el mismo que el de Krishna, es decir, pastor. Otra cosa vinculada al juicio es que Saúl lo hizo su escudero en corte, lo cual rememora la justicia valor 8 dentro del índigo como tal. David compuso, al igual que Krishna, himnos, que son llamados salmos. En el hinduismo, Vaishnava es el Gita. Ahora, Krishna combate en Kurukshetra, pero solo veo en la vida de David algunas cosas como Gilboa. Creo que lo más cerca a Kurukshetra es la batalla de David contra Goliat. Y de allí viene la idea de que David o Krishna o aquel de los 8 signos menores vence al gigante o aquel con los 32 signos mayores.